y reclamo social, como un ícono de la modernidad en el que día de hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos para hacer presencia ciudadana. Muchas gracias, Fomento Cultural. Agradecer a todos los que por amor a la vida conformamos el movimiento Preserva Mabim y primordialmente agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta Asamblea Ciudadana. Gracias por su apoyo. En los años 70 se construyó la presa Mabim como fuente de abastecimiento de agua para localidades de los municipios de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla. En ella confluyen los ríos de Tlalnepantla y Sifón. En el municipio de Naucalpan, uno de los puntos de entrega es el tanque denominado Lomas Verdes Bajo, donde se conjunta el agua del sistema Cuzamala, dotando de agua La Luna, San Mateo Nopala, Zona Norte, Alteña 1, Alteña 2, Alteña 3, Ciudad Satélite, Colonial Satélite, Cristóbal Colón, Lomas Verdes, El Sausalito, Jardines de Satélite, La Alteza, La Soledad, Lomas Cristi, Lomas de las Fuentes, Lomas de Santa Cruz, Lomas Verdes Primera Sección, Lomas Verdes Segunda Sección, Los Álamos, Residencial Santa Cruz, Rinconada, Diligencias, Habitacional Telefonistas. Por eso nosotros, al tener conocimiento de la problemática que está enfrentando actualmente la presa Mabim, decidimos no ser omisos, pues el tener conciencia del problema nos convertía en un cómplice más. Decidimos actuar y buscar una solución y no seguir siendo parte del problema, porque la vida brotó del agua y de ella seguirá dependiendo. Y también tenemos el derecho humano al abastecimiento de agua potable y saneamiento. Tenemos derecho a disponer de forma continua de agua suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y de calidad aceptable para el uso personal y doméstico. Por eso los invito a que alcemos la voz y digamos, ¡ya basta! De desarrollos urbanos sin sustentabilidad, sin agua, sin vialidades y sin seguridad. Muchas gracias. ¡Aplausos!